actividades diversas que no circulan en la cartelera comercial colombiana. Y dentro de esas, dentro de esos sitios organizamos y esas proyecciones, eventualmente vinculamos esa actividad con otros tipos de actividades. El día de hoy tenemos algo muy especial, que es el lanzamiento de una antología de poesía anarquista, sobre lo cual vamos a comenzar un poco más adelante cuando hagamos la presentación. Pero este evento va a comenzar con la presentación de un documental para mantener la línea de los miércoles aquí, que es el trabajo, la proyección audiovisual. El documental ha sido escogido pensando en esta ocasión. Es un documental hecho por la Fundación Anselmo Lorenzo, una fundación española anarquista. Es un documental que dura 34 minutos, sobre imagen, sobre foto fija. Está más enmarcado dentro de la tendencia de lo que podríamos llamar el cine ensayo, muy cercano al trabajo de la gente, por ejemplo, de Márquez, o ese tipo de construcciones donde lo que prima es la construcción textual que soporta la imagen. La imagen como tal es muy clara y por eso vamos a ser muy puntuales en el inicio de la actividad, para que mientras la gente que va a venir vaya llegando y el documental va a arrancar de una vez. Este documental tiene además un interés, y es que muchos de los elementos que se han tenido en cuenta para la construcción de esta antología, en cuanto a criterios estéticos que fundamentan o que tienen o sirven como líneas guías o líneas básicas de fluctuación en las cuales se mueve el pensamiento anarquista, entonces vamos a ver la gran parte de esas lineamientos estéticos van a estar reflejados aquí en la construcción textual de ese documental. Entonces es muy a propósito lo que hicimos por él en este momento, y vamos a arrancar inmediatamente. Luego de eso va a continuar la presentación que ya más adelante Oscar Vargas, que es el editor del libro, les va a contar, y pues va a seguir la actividad durante un largo rato. Vamos a tener después un descanso y muchas más actividades. Entonces vamos con el documental que se llama Arte y Anarquía, hecho por la Fundación Anselmo Lorenzo. Es una producción de 1989, fue hecha originalmente en VHS, y entonces ahí podrán ver un poco la calidad de la producción, que no es buena debido a que fue hecha en VHS. Bienvenidos siempre todos los miércoles a sus manos a las 6:30 a disfrutar del cine y de otras actividades culturales. Arte y anarquía. Del proyecto editorial. Posteriormente a eso va a hablar el compilador del libro, explicando un poco cómo se hizo el libro y las intrínculis del libro. Posteriormente vamos a hacer un acto sorpresa, que todavía no vamos a decir cuál. Y seguido a ello vamos a hacer vamos a compartir un pequeño cóctel con todos y todas en conmemoración de este lanzamiento, y vamos a tener finalmente, gracias a la solidaridad, ya de esto voy a hablar ahorita precisamente, gracias a la solidaridad, unos compañeros de una compañía de teatro llamada La Maldita Vecindad van a hacer la presentación de La Maldita Vanidad. Estuve preparando esto toda la tarde, ¿vieron? Perdón. Van a hacer la presentación dramatizada de algunos de los poemas que hay en la compilación. Entonces, primero quisiera muy rápidamente hacerles una presentación de este proyecto editorial que se llama Un Gato Negro Editores. Esta editorial nació en el 2011. Es una editorial anarquista, en la medida que es una editorial que pretende promover ideas antiautoritarias y promover prácticas y procesos antiautoritarios. Como parte del movimiento anarquista en Colombia y específicamente a Bogotá, esta editorial no es una editorial que nace de la nada, sino nace precisamente en las conspiraciones de los centros sociales anarquistas, en las movilizaciones, nace en la necesidad de tener unas publicaciones que dieran mayor información sobre cuál es la propuesta que los anarquistas, los y las anarquistas tenemos frente a la sociedad. Este proyecto editorial en este momento ya tiene hoy su tercer hijo. El primer libro es Anarquismo y Poder Popular, que es una compilación de textos en donde se recoge un debate que hace 2-3 años estuvo bastante álgido en América Latina a propósito de si hablar o no de poder popular dentro del movimiento anarquista. Un segundo libro en el cual no solo Un Gato Negro, bueno, este primer libro en compañía de Rojo y Negro Distribuidora. Un segundo libro que es llamado La Voz de la Mujer, es una compilación de periódicos anarcosindicalistas argentinos de finales del siglo XIX que recogen precisamente no solo la postura de las mujeres anarquistas frente a la sociedad en la que vivían, sino también la postura de las mujeres anarquistas inclusive frente a los anarquistas, poniendo debates a propósito de la necesidad de el discurso y la práctica que respete y ponga en evidencia las inequidades de género y las supere. Y hoy se está presentando este tercer libro, que es una antología de poesía. Como venía diciendo, la editorial no nace porque sí, nace en el ambiente, en el movimiento anarquista, y precisamente, solo quisiera decir que precisamente esta antología nació en el último centro social, digamos, en el cual participábamos varios anarquistas. Un centro social en el que precisamente queríamos difundir no solo las ideas antiautoritarias, sino además en la práctica desarrollar relaciones horizontales, apuntarle a la autogestión, apuntarle al apoyo mutuo, apuntarle a dinámicas no institucionales, no estatales, anticapitalistas, y precisamente en ese ambiente nace en una discusión con el compilador la necesidad de ver un nuevo horizonte editorial, porque veíamos un vacío que era reconocer la literatura, la poesía anarquista, y nos votamos a esto. Es un proyecto que tiene ya más de un año, pero ya ahora Omar va a hacer una explicación más a propósito. Este proyecto, y quisiera que en esto ojalá fuera lo más claro, es un proyecto que se pretende como una editorial para un movimiento político, pero también para una sociedad que en estos momentos en los que estamos viviendo, en donde el Estado pretende cada vez legitimarse más, en donde la izquierda reproduce dinámicas autoritarias constantemente, es una editorial que le plantea a unas nuevas prácticas desde una nueva lógica que no es tan nueva, porque el anarquismo en Colombia es un movimiento de largo aliento, desde principios, finales del siglo XIX, pero especialmente desde principios del siglo XX, venimos manteniendo y sosteniendo estas prácticas y estas ideas. Por lo tanto, son proyectos que se buscan desde la autogestión, pero cuando no se puede la autogestión, la autofinanciación. Es decir, en el caso de los libros que se han sacado hasta este momento, han sido producto primero de la solidaridad. Y en ese punto quisiera no solo agradecerle a Omar Ardila y a Andrea Lancheros que me acompañaron en la edición de este libro, sino también a todas y cada una de las personas que es bueno poner en evidencia que participan en la producción de un libro. Estamos hablando desde la impresora Impresol, estamos hablando desde distribuidores como La Valija de Fuego, como El Árbol de Tinta, como la distribuidora Rojo y Negro, como Julia en el Centro Comercial del Libro en La Octava, que unos y otros hacen posible que este proyecto viva. ¿Por qué? Porque básicamente casi la totalidad de este proyecto se basa en trabajo voluntario, trabajo militante. Nadie recibe ganancia de este proyecto y eso explica el porqué, el precio de la antología. Muchos se preguntarán y muchas se preguntarán, ¿por qué 15 mil pesos dos libros que se pueden vender por 50 mil pesos? Por dos cosas. Primero, porque nos interesa ante todo difundir. Y segundo, porque le apostamos a otra lógica de comercialización de libros. Y ese es un punto bastante importante. Nuestros libros difícilmente los encontrarán en la Panamericana, difícilmente los encontrarán en la Lerner, porque nuestros libros están promoviendo y están vinculados a un circuito alternativo de cultura, que es tanto libro, que es tanto música, que es tanto ropa y demás. Y ahí es otro de los puntos bastante importantes de la editorial. No quiero aburrirlos con esto y quisiera darle paso a continuación al compilador de la antología de poesía, Omar Ardila, para que él nos acompañe y nos explique el sentido, el origen, los devenires de esta antología. Entonces, Omar. Buenas noches. Ya algunas personas debieron ubicarme porque fui el que hice la presentación del documental, que ofrecemos disculpas por el sonido, estaba bastante defectuoso, pero hay que tener en cuenta que era una copia análoga en VHS, que fue muy difícil, digamos, prepararla para este espacio. Pero creo que la intencionalidad de hacer ese vínculo entre ideas estéticas desde el mundo de la pintura con ideas anarquistas de la literatura y de otras prácticas apuntó hacia eso, y espero que así lo hayan acogido. Cada vez estoy más convencido de la posibilidad y de las continuas lecturas, búsquedas y encuentros con esos autores subterráneos, marginales. Esas mismas propuestas marginales son como el motivo de aliento para ver cómo a partir de esos procesos se generan otras dinámicas de pensamiento. Yo creo que, a pesar de que puede que este libro no llegue a colonizar espacios del libro mucho más difusores como una gran librería, no quiere decir que no le esté planteando interrogantes al mundo literario, porque fue pensado como tal, fue pensado como algo que iba más allá de la expresión anarquista y del espacio anarquista únicamente, sino que se pensó que fuera más allá desde una y que lograra entrar en un ámbito literario para poder mostrar cómo ha habido anarquistas desde diversas prácticas y acciones, construyendo nuevas formas de pensamiento, construyendo nuevas ideas y fundamentalmente dinamizando la práctica artística. Si vemos ese documental, podemos darnos cuenta de la gran cantidad de pintores que dinamizaron todos esos movimientos de comienzos del siglo XX, surrealismo, dadaísmo, impresionismo y tantos otros. Yo solamente en esta presentación hay un prólogo que preparé, que pretende ser lo más explicativo en el sentido de poder ubicar el porqué de muchas cosas, de la selección, de los autores, de cómo se hizo, y entonces no lo voy a leer, por supuesto, sino que voy a tratar de centrarme en algunas ideas, en contar un poco acerca de unas motivaciones iniciales, unos textos iniciales que actúan como puntos de fuga, como líneas de fuga que promueven, o como ritornelos o como rizomas que multiplican nuevas dinámicas de pensamiento, y a partir de ahí es que se construye toda esta búsqueda y se encuentra. También quiero hablar un poquito acerca de los criterios, una cuestión que es bastante dificultosa y espinosa y que puede generar muchísimas discusiones. Luego, rescatar algunos de esos personajes muy poco conocidos por muchas personas que intentamos hacerlo, y finalmente contarles acerca de las traducciones, porque algo que también es inédito, si esta compilación es inédita en el mundo hispanohablante, también algunas traducciones de unos autores que no estaban en el español. Yo quiero leer dos frases y me disculpa porque voy a leer algunas frases, unas citas, voy a recurrir a estas citas de grandes autores, algunos de los cuales están acá, pero creo que está mucho más condensado que lo que yo puedo de pronto aportar en este momento. Y me voy a remitir a uno de los más grandes directores de cine, que es Godard. En una lectura muy reciente encontré este bello epígrafe. El arte es como el incendio, nace de lo que quema. Y en ese mismo sentido, uno de los primeros presupuestos anarquistas es que para crear hay que destruir. Y esa destrucción no necesariamente supone destrucción por destrucción o acabar con modelos anteriores porque sí, sino que es parte de todo un proceso de pensamiento, de acción, de actividad, de encuentro, de solidaridad y de todo ese movimiento. Entonces, como que ese primer punto mueve muchísimo esto, la necesidad de construir, de destruir para construir nuevas formas de pensamiento. Otra frase que también movió muchísimo esta compilación es algo que no me había llegado solo por Peret, pero sí por algunos otros autores, que dice: en la poesía se condensa toda la vida espiritual de la humanidad. Es algo bastante amplio para pensarlo, para trabajarlo a partir del texto de Benjamín Peret. Hay otra referencia bastante interesante de Shelley, que es otro de los autores que aparece en la antología. Es un poco problemática si lo pensamos desde el pensamiento anarquista anti-legal, contra la ley, pero Shelley se refiere de la siguiente manera: los poetas son los ignorados legisladores del mundo. Podríamos estar pensando en otras formas de legislación no jurídica, pero podría ser bastante interesante también llegar a pensar en esta construcción de pensamiento. Bueno, aquí tengo otra serie de ideas. Simplemente quiero insistir en que el movimiento anarquista y las ideas estéticas anarquistas fluctúan dentro de una libertad, dentro de un conocimiento, dentro de la novedad, apegada siempre a la renovación, a lo fantástico, al sueño, sin nada que lo constriña, que lo limite, que le genere un dogma, como mucho otro arte que han llamado de propaganda y que han encasillado a muchos autores, y en cierta forma eso se ha convertido en una limitante para su creación. Precisamente eso es lo que hemos tratado de controvertir desde acá en esta compilación. Y hasta ahí dejo las referencias, digamos, un poco introductorias, soportadas en algunos otros autores que han seguido como guías. Quiero mencionar algunos textos que yo creo que son textos emblemáticos, pues para quienes están interesados o para quienes han estudiado y seguido como toda la línea anarquista estética, que han sido los que han movido un poco esta búsqueda. Por un lado está El deshonor de los poetas, de Jacques Perret; El arte, poesía y anarquismo, de Herbert Reed; Al diablo con la cultura, también de Herbert Reed; La estética anarquista, de André Ressler; Musa libertaria, de Lili Litvak; por supuesto, toda la patafísica de Alfred Jarry. Y creo que el primer texto anarquista que yo leí antes que leer a Proudhon y a Bakunin y a Kropotkin, que fue Elio Gábalo o El anarquista coronado, de Artaud, que considero sigue siendo uno de los más bellos textos en torno al anarquismo que se haya escrito. Entonces, además de estas, digamos, de estas fuentes que movieron muchísimo como para definir lineamientos, para buscar autores, para generar ideas, también hubo una búsqueda en periódicos muy interesantes de diversos momentos, especialmente de principios de siglo, en los países del sur: Chile, Uruguay, Argentina, pero también algunos, Colombia. Voy a nombrarlos, por ejemplo, El Proletario de Chile, El Ácrata de Chile, La Voz de la Mujer Argentina, que ya contaba Oscar, que también había sido editado aquí en Un Gato Negro Editorial, La Protesta Humana de Argentina, La Agitación de Chile, La Gran Revista Blanca de los años 20 en España, por supuesto, que fue un gran referente, la revista Tierra y Libertad, también de España, y el periódico Rabachol de Colombia, donde encontramos una de esas sorpresas, un poema de Adelio Romero, que se llama socialismo, donde ustedes pues, van a tener la posibilidad de escucharlo más adelante. En cuanto a otro tema, que es el tema de los criterios para hacer esta selección, y es algo que siempre generará polémica cuando uno intenta hacer una antología. Es la primera vez que yo preparo una antología, pero uno siempre vive haciendo antologías de sus gustos, de su música, de sus películas, pues que funcionan mucho más para uno, y la dificultad es bastante grande. Cuando se enfrenta a esta posibilidad, igualmente lo es, porque hay muchos criterios de por medio. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y este por qué? ¿Y este sí? ¿Este por qué no? Pero este también. Entonces, yo creo que hay una gran dificultad para hacerlo, y la manera más fácil de solucionar esto, y a la cual yo recurrí en principio, fue seleccionar a aquellos que se autoproclamaron como anarquistas. Y entonces, podemos decir que el 85% de los autores seleccionados se autoproclamaron como anarquistas. Entonces, ahí ya me quedo un poco tranquilo por ese lado. Los otros fueron autores cercanos o afines, porque colaboraron con revistas, porque eran amigos de algún otro autor anarquista, porque se solidarizaban con un poema en algún meeting o en alguna otra de estas actividades. Entonces los consideramos como afines a este pensamiento. Y el otro 8%, pues creo que lo puedo, me corresponde un poco a mi subjetivismo, donde seleccioné algunos autores desde el conocimiento que tengo, desde el conocimiento pues literario de todos los momentos, donde hay un gran vacío que reconozco, especialmente en algunos poetas colombianos de la actualidad, de los cuales yo no conozco acerca de su accionar político. Conozco su poesía, pero me quedaría muy difícil de pronto ponerle incluirlo y que después se molestara, y muy difícilmente también poder contactarlos. Eso explica por qué no hay sino 5 autores colombianos, de los cuales uno solo vivo, que agradezco que nos acompañe hoy, que es el poeta Juan Manuel Roca, a quien quiero expresarle también mis disculpas, porque me comentaron que había habido algún error en uno de los poemas, una coma o algunas cosas. Cuando se hace la digitación de esto, son problemas de digitación, no hay ninguna otra intencionalidad. Y en la preparación de las reseñas, que también hicimos, yo fui muy cuidadoso en tratar de exaltar en la reseña el vínculo con el pensamiento anarquista y libertario, pero también a veces uno cae en lugares comunes y recurre a lo que dicen otros teóricos. Entonces, el que yo haya puesto, entre comillas, que pertenece a la generación desencantada, por ejemplo, no es algo que yo esté afirmándolo, y sobre eso hay discusiones, hay teóricos que lo sustentan y otros que están en contra, pero simplemente fue recurrir a un lugar común que no, pues, del cual hice eco en esto, y por eso expreso mis disculpas. Bueno, quiero ahora contarles sobre algunos autores que yo considero que son autores importantes, que están en esta antología. En cierta forma creo haberlo rescatado, ojalá y muchos los conozcan, pero una de esas primeras es Rosario de Acuña, quien hizo una obra bastante emancipatoria del pensamiento femenino, anticlerical, en la España del Concordato. Estamos más o menos ubicados finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. La vehemencia de su obra y de su construcción llevó a que fuera nombrada en ese momento con estos apelativos que me parecen bastante sintomáticos y que los voy a leer. La llamaron arpía laica, la llamaron hiena de putrefacciones, la llamaron trapera de inmundicias. Esa España del Concordato, debido a su actividad anticlerical, la llamó de esa forma. Entonces quiero hacer eco de esto. He seleccionado solo 7 u 8 autores que quiero mostrarlos como importantes. Por otro lado, Luis Olea, ese es un personaje importante de la primera actividad de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX en Chile. Publicaron, encontré un folleto muy pequeñito donde hay como solo 10 poemas, y en ese está uno de los poemas de Luis Olea, quien después me encontré que era el editor del periódico El Proletario, y que fue el que agenció esa pequeña publicación, que es como de 1905. Por otro lado está Adelio Romero, de quien ya les contaba, un militante de izquierda colombiano, que era afín al anarquismo, aunque no se proclamara como tal, pero que en un periódico, Rabachol, hacia 1915, el periódico de Juan Francisco Moncaleano, escribe un poema que se llama Socialismo, pero finalmente cuando termina la referencia es hacia la anarquía, o sea, socialismo como sinónimo de anarquía, y es algo bastante interesante. Por otro lado, Salvadora Medina Honrubia, una argentina que tiene como particularidad que fue la primera mujer argentina encarcelada por motivos políticos hacia los años 1930, lo cual también habla sobre la lucha desde el pensamiento femenino y además de pues, su construcción poética. Simplemente estoy exaltando algunas cosas que llaman la atención. Astru Astur, este es un poeta bastante particular, venía de España, llegó a Estados Unidos, fue encarcelado junto con Solano Palacio, que es otro de los poetas que está aquí, y en compañía, entre los dos, hicieron un libro que se llama Jardín de Acracia, el cual es bastante interesante, y entre los dos se dedican poemas, pero va muchísimo más porque tiene que ver con su dinámica de cárcel, con su dinámica de ese mundo que ya han dejado y de sus sueños. Por otro lado, Elenio Campos es un autor bastante interesante, y gracias a la labor de su madre, este autor español, su madre se llama Igualdad, muy sintomático el nombre, pero él nunca se preocupó por la construcción de su obra, quedó toda perdida, y después de muerto su madre la compiló, la juntó en un libro que se llama Arcilla Negra. Este es otro de las cuestiones interesantes, este otro autor. Por otro lado, y algo que es bastante distinto, digamos, y novedoso, pero que creo que también establece unas cercanías interesantes con el pensamiento anarquista, hay un sacerdote dominico portugués, Rui Manuel Gracio das Neves, es un sacerdote que habla de anarcocomunismo y que se define como tal, como un anarcocomunista cristiano, y habla con bastante claridad acerca de cómo él concibe ese anarquismo cristiano, incluso llamando a cuestiones como el vegetarianismo, como el nudismo incluso, y muchas de estas otras expresiones libertarias. Y finalmente, un autor de la contemporaneidad, un chileno que se llama Rodolfo Hlusek, es el más joven de la antología, nació en 1977, quien también propone una línea de pensamiento bastante interesante, y es que él considera que la anarquía solamente puede ser como un estado mental dentro de los estados neoliberales actuales, y entonces hace un llamado a que la construcción y como que la que el pensamiento se lleve solo a ese ámbito de la discusión mental o incluso epistemológica, un poco parecido a lo de Federer, pero su trabajo literario es bastante interesado, muy enfocado en su país, que es Chile. Y finalmente, quiero contarles que para esta antología, debido a que varios autores que estaban, que queríamos que estuvieran, no habían sido traducidos al español, pues nos dimos a la tarea, gracias al gesto solidario de amigos aquí como Sebastián, como Andrea, como Oscar, Florian también, Carolina, Miguel Ángel, quienes nos ayudaron a hacer estas traducciones, y podemos entregar traducciones de Multatuli, el gran escritor holandés, de Pierre Tillard, el autor simbolista anarquista francés, de David Edelstadt, el judío, de Voltairine de Cleyre, la norteamericana estadounidense, de Jehan Rictus, también francés, de Félix Cortiella y Ferrer, quien tiene un texto bellísimo que se llama Anarquines, el cual logramos consultar, pero es bastante extenso y solo logramos hacer la traducción, es catalán, solo un pequeño soneto, también de Charles Bildrack, de José Oiticica, el portugués, de Randall Bour, el norteamericano, de Silvio Figueiredo, también el portugués, de George Woodcock, el estadounidense, de Piero Chiampi, el italiano, y de Ferran Aiza, el catalán también. Entonces, estos son los autores que tradujimos para esta antología. Quiero decir que la búsqueda no ha terminado, y aún terminando este primer tomo, digamos, estos dos tomos, ya tenía enlistado 20, 30 autores más de los cuales no tengo la referencia de que escribieron poesía, pero no he podido encontrar poemas, y por eso en el prólogo yo hago una invitación para que las personas que nos sigan, que esto sea como un principio para continuar construyendo este proceso de memoria anarquista desde la recuperación de estas voces. Bueno, hasta ahí mi intervención. De nuevo agradecerles a todos ustedes su presencia, su acto solidario es muy reconfortante. A Seis Manos, por supuesto, que es nuestra casa, y que han estado tan atentos para hacer este encuentro. Y a todos ustedes, vamos a tener otras presentaciones el día siguiente, ya tenemos dos programadas, Oscar les anunciará. Y bueno, que disfruten esta noche, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la pequeña actividad sorpresa que los involucra a todos y a todas ustedes, quisiera... Les agradezco a quienes, si se puede subir un poquito el volumen que me están pidiendo sonido, si no, bueno, les agradezco. Pero no les puedo decir que se callen. Quería hacer un agradecimiento público y un reconocimiento público a uno de los autores de la antología, por estarnos acompañando hoy, Juan Manuel Roca, uno de los autores colombianos, anarquista, yo digo anarquista, espero que no haya problemas por esto, porque lo consideramos profundamente anarquista. Quien doy unas disculpas públicas hoy porque por errores de principiantes, porque somos una editorial que todavía estamos empezando, tuvimos unos pequeños inconvenientes en la edición, pero espero que todos entiendan que ante todo lo que está presentado en esta antología es un espíritu libertario de construcción, y que esperamos en la siguiente edición corregir cada uno de los errores. Y quería hacerle públicamente hoy a Juan Manuel un homenaje, recordando que él está en la antología también hoy. Bueno, la siguiente parte, como les decía, sorpresa, no tan sorpresa. Nosotros hemos venido, y digo nosotros, sintiéndome parte de este movimiento anarquista, nosotros hemos querido jugar a hacer escenarios no convencionales, pero no porque seamos locos o porque seamos innovadores, sino porque creemos que muchas veces las dinámicas de los espacios reproducen lógicas no tan chéveres, entre ellas dinámicas autoritarias de que quien habla es el que conoce, que el que presenta es el que debe dar el espectáculo. Por lo tanto, hoy quiero invitarlos a que hagamos un pequeño ejercicio para romper con la dinámica normal y usual de las presentaciones de los libros. Como se dieron cuenta, todos y cada uno y una de ustedes recibieron ahora, bueno, casi todos, si de pronto alguno no recibió y lo quiere, todavía quedan, unos poemas que hacen parte de la antología, ¿vale? Esos poemas que hacen parte de la antología vienen cada uno de ellos y con la biografía de la persona que lo hizo. Queremos hacer un pequeño abrebocas de qué hay en la antología, invitándolos a ustedes a hacer ahorita una lectura de los poemas. Evidentemente, no solo no es obligatorio, sino que depende de la voluntad y la actitud de cada uno y de cada una de ustedes. Eso sí quisiera invitarlos porque vamos a incentivar, para romper el hielo, la lectura de los poemas. Entonces los invitamos y las invitamos a que quienes quieran leer un poema van a ser los primeros que van a poder degustar de un cóctel que hemos traído para todos y para todas hoy. Hemos hecho un cóctel con ron de coca, es algo parecido a un mojito con ron de coca, un ron de coca hecho por las comunidades NASA del Cauca en nuestro país. Entonces, si ustedes quieren participar, no queremos extendernos mucho con esto, de pronto 5, 6, si nos animamos 8, 10, hacer una lectura de los poemas. Pero como evidentemente hay que romper el hielo, y normalmente le toca romper a uno el hielo, yo quiero iniciar leyendo uno de los poemas que más me gustan a mí. Pero, insisto, los y las invitaría a que si el poema que les entregamos ahorita les gusta, se acerquen y lo leemos. No, no hace falta que se suban a la tarima, yo sé que no todos ni todas queremos hacerlo, pero pues desde el piso o desde la tarima, si quieren, tenemos un micrófono para que lo hagamos. Entonces, ¿cómo sería la dinámica? Vamos a ver si funciona. Vamos a leer primero el poema y posteriormente al poema leemos la biografía del autor. Por ejemplo, yo voy a empezar con un poema que me gusta mucho, que se titula Por más que callen. Por más que callen, por más vueltas que dé el mundo, por más que nieguen los acontecimientos, por más represión que el Estado instaure, por más que se laven la cara con la democracia burguesa, por más huelgas de hambre que callen, por más que tengan saturadas las cárceles, por más pactos que desarrollen con los controladores de clase, por más guerra y represión que impongan, por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase, más alto diremos: asesinos de pueblos, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas ajenas. Más alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos vuestros asesinatos de gentes, vidas, pueblos y naturaleza, de labio en labio, paso a paso, poco a poco. Este es un poema escrito por Salvador Puig-Antich. Él nació en Barcelona en 1948 y fue asesinado en 1974. Anarquista, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, asesinado por el régimen franquista mediante el suplicio del garrote vil, acusado del homicidio de un policía durante una operación de captura. Pese a los llamamientos internacionales para solicitar el indulto, fue condenado a la máxima pena. Al parecer, este poema fue escrito la noche anterior a la ejecución. No, si las invito, si alguno se anima, a que sigamos con la lectura. Sí les agradecería que se acercaran para que pudiéramos escuchar todos con el micrófono. Okay. Anarquía. Siempre despreciado, maldecido, nunca comprendido, eres el terror espantoso de nuestra era. Naufragio de todo orden, grita la multitud. Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato. Okay. Oh, deja que lloren. Para esos que nunca han buscado la verdad que yace detrás de la palabra. A ellos la definición correcta de la palabra no les fue dada. Continuarán ciegos entre los ciegos. Pero tú, oh palabra, tan clara, tan fuerte, tan pura, vos dices todo lo que yo por meta he tomado. Te entrego el futuro, tú eres segura, cuando uno por lo menos despertará por sí mismo. Viene a la solana del atardecer, en la moción de la tempestad, no puedo decirlo, pero ella la tierra podrá ver. Soy un anarquista, por lo que no reinaré y tampoco reinado seré. John Henry McKay. Nace el 6 de febrero de 1864 en Greenock, cerca de Glasgow, Escocia. Siendo un alemán, su lengua materna empezaría a ser conocida con algunas composiciones líricas y novelas de arte naturalista, aunque sin duda su fama se debe a la publicación del Die Anarchisten, Los Anarquistas, en 1891. Ayudó a conocer los trabajos de Max Stirner fuera de Alemania. Escribió la primera biografía acerca del filósofo impulsivo, además la comprensión del trabajo de Friedrich Nietzsche. Todos saben quién es Nietzsche. Entre los anglosajones. Entabló amistad con el anarco-individualista estadounidense Benjamin Tucker, llegando a publicar varios artículos en la revista de este llamada Liberty. Se suicidó el 16 de mayo de 1933, 10 días después de que la quema de libros efectuada por jóvenes nazis del Institut für Sexual Wissenschaft, Instituto para la Investigación Sexual, donde se quemaron los archivos del instituto. Muchísimas gracias. Eso. Era por el cóctel, ¿cierto? ya que muy bien, nos estamos emocionando más que uno. ¿Sigue? ¿Cómo es tu nombre? Silvi. Bueno, me dijeron, Patricia Karina Vergara, el otro día me dijeron que frenara la lengua, que modere los actos, que critique, que señale, que me inconforme, pero en voz baja y entre nosotras. Que los compañeros de lucha, cualquier lucha, se pueden sentir afectados. Que espere que el movimiento social, cualquier movimiento social, tiene planes para las mujeres, pero que espere. Todavía no es el tiempo ni la hora. El otro día me dijeron que sea más responsable al decir antipatriarcado, al denunciar al que acosa, al señalar al que desprecia. Que cuide a los compañeros, que sea amorosa, que les haga sentir bienvenidos, que mis reclamos no vayan a ofenderlos. Me lo dijo una que se dice compañera y le he preguntado, pero ¿no ha ido a ver al indio para decirle que denuncie bajito al Caxlán que lo desprecia? ¿Y no ha ido a ver al obrero para decirle que espere, que sea más amable en sus reclamos con el patrón? ¿Y no ha ido a ver al campesino para decirle que defienda su tierra con amabilidad y sonrisa? Pero a mí sí ha venido a hablarme para decirme que no vea, que si veo no señale, que no lo tome como ofensa, que comprenda. Me dijeron que finja, que no me dé cuenta, que de que este mira mis senos, de que este me estorba la palabra, de que este me llama a la elegancia femenina, de que estos no son de los míos, de que dicen lesbiana, pero en voz baja. Que por las buenas son mejor las cosas, que no demuestre el abuso, que no llame machista, que no use la palabra misoginia para el que me niega. Que acompañe al movimiento y por las buenas ya irá todo, ya irá tocando la nuestra. Me dijeron, y estoy pensando que no es justo. Para murmurar el descontento, para perpetuar los roles, mejor me habría quedado en casa a lavar platos. Que nada más no puedo, ni he de callarme, ni cerrar los ojos, ni fingir, ni moderar la lengua, ni los actos. Que no dejaré de criticar, ni de señalar, ni de inconformarme. Ya hemos dado mucho, ya dieron bastante mis madres y abuelas. Hemos sido tantas, las presas políticas, las agredidas, las trabajadoras, las que sostienen la casa mientras la huelga, las que siembran la tierra, las sindicalistas, las maestras, las que nunca son nombradas, las que toman los medios, las que barren y reparten volantes mientras el macho líder hace discursos, las que ya están hartas, todas mis hermanas, que ya toca la nuestra y no para luego, que hay que decir ya a este tiempo y a esta hora. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas, los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas y la paciencia es curva, el pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta, se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido. Detrás de las cosas rectas, ni los maestros rectos, ni las maestras rectas, ni me gustan los maestros curvos, a mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas, no los dioses rectos. Libérenme los dioses curvos de los dioses rectos, el baño es curvo, la verdad es curva, yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo, a mí me gustan las personas curvas. Y huyo es la peste de las personas rectas. Patricia Karina Vergara, México 1974, feminista, periodista, profesora, narradora y poeta anarquista. Ella misma se defiende de la siguiente manera. Soy lesbiana y feminista. Se define. Soy lesbiana y feminista, soy morena, gorda y peluda. También soy madre de una hija. Participa en colectiva Lunas. Prefiero un feminismo autónomo y radical. Muchas gracias. Ronald nos va a acompañar con otra poesía. Bueno, estos son unos fragmentos de La Máscara de la Anarquía. ¿Qué es la libertad? Podéis decir igualmente que es la esclavitud, porque su verdadero nombre ha crecido hasta un eco de vosotros mismos. Es trabajar para un sueldo que solo os permita tirar adelante en vuestros hogares, en el día a día, como en una celda, dejando que los tiranos disfruten todos los placeres de la bica. Así para ellos aceptáis la sumisión, telar y arado y espada y pala. Queráis o no, os curváis para su defensa y alimento. Es ver a vuestros débiles hijos con sus madres languideciendo y sufriendo cuando los vientos invernales son melancólicos. Vuestros hijos están muriendo mientras hablo. Es codiciar por una comida que el hombre rico en su holgorio arroja a los rollizos perros que se atiborran bajo su mirada. Es dejar que el fantasma del oro tome del trabajo mil veces más de lo que podría su riqueza en las tiranías del pasado. Los billetes, esta falsificación de títulos de propiedad a los que atribuís algo de valor de la herencia de la tierra. Es sentirse esclavos por dentro y no tener un control firme de la propia voluntad, ser como a uno le hacen los demás. Y al final, cuando os quejáis con un leve murmullo y en vano espera a los súbditos del tirano aplastar a caballo a vuestra esposa y a vosotros mismos, la sangre nutre la hierba como el rocío. Entonces es sentir la venganza que ansía ferozmente intercambiar sangre por sangre e injuria por injuria. No hagáis esto si sois fuertes. Esto es la esclavitud. Hombres salvajes o bestias feroces en una madriguera no habrían sufrido tanto como vosotros, pero jamás conocieron semejantes adversidades. ¿Qué eres, libertad? Oh, pudieran los esclavos responder a esta pregunta desde sus tumbas, los tiranos subirían como sombras borrosas. Hágase una gran asamblea de los intrépidos y los libres en alguna parte del territorio inglés donde las llanuras se extiendan con amplitud. El cielo azul en lo alto, la verde tierra sobre la que camináis, todo lo que es eterno será testigo de la solemnidad. Vosotros, que sufrís penas indecibles porque sentís o veis vuestro miserable país comprado, vendido y pagado con sangre y oro. Hágase una enorme asamblea donde con gran solemnidad se declare con palabras ponderadas que sois, tal y como Dios os hizo, libres. Y estas palabras se convertirán entonces en el destino estruendoso de la opresión que late en cada corazón y cerebro, más, más y más. Humanos, levantaos como los leones, después de un sueño profundo en un número invencible. Dejad caer al suelo vuestras cadenas que durante el sueño se hayan posado sobre vosotros, como el rocío. Vosotros sois muchos, ellos son pocos. Bueno, él es Percy Bysshe Shelley. Fue un escritor, ensayista y poeta romántico, nació en 1792. Entre sus obras más famosas se encuentran Ozymandias, Oda al viento del oeste, A una alondra, La máscara de la anarquía y Prometeo liberado. También es muy conocido por su asociación con otros escritores contemporáneos como William Godwin, John Keats, Lord Byron, así como por haber muerto, como ellos, a una edad muy temprana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Como sabemos que ya se está extendiendo el rumor de que el cóctel de coca está delicioso, y me cuesta mucho decir cóctel de coca porque se puede significar otras cosas, pero no, es un cóctel de ron de coca, insisto. Vamos a hacer cuatro. Ustedes están para leer, ¿cierto? ¿Cuatro? ¿Tú también? No. ¿Cuatro? ¿Tú sí? ¿Cinco lecturas más? ¿Tú también? ¿Seis lecturas más? Cinco lecturas más, hacemos las cinco que están aquí, ¿sí? Y hacemos un pequeño corte para poder degustar del ron de coca todos y todas, ¿listo? Pero les voy a recordar una cosa antes de dar la palabra a Santiago. Les voy a recordar que después del ron de coca tenemos una última parte del lanzamiento para que no se vayan a ir. Entonces Santiago nos va a acompañar con una poesía. El poema se llama XX o 20, y bueno, dice: un estado se gobierna con normas permanentes, en la guerra se emplean tácticas cambiantes, con el no actuar se conquista el mundo. ¿Cómo lo sé? Cuantas más prohibiciones, más se empobrece el pueblo. Cuantas más y mejores herramientas tiene el pueblo, mayor desorden reina en el estado. Cuantas más inteligencia posee el pueblo, más productos extraños surgen por doquier. Cuanto mayor es el número de objetos preciosos, más abundan los ladrones y bandidos. Por eso dice el sabio: Yo practico el no actuar, y el pueblo se transforma por sí mismo. Yo prefiero la quietud, y el pueblo se corrige por sí mismo. Yo no me ocupo de ningún asunto, y el pueblo se enriquece por sí mismo. Mi deseo es no tener ningún deseo, y el pueblo se hace sencillo por sí mismo. Bueno, este poema lo escribió Lao Tzu o Lao Tse. Vivió de, me imagino que es menos 604 al 531. Fue una figura semilegendaria del antiguo universo filósofo chino. Nació de familia noble en Honan, rechazó la aristocrática herencia y se hizo curador de la Biblioteca Real de Lo. A él se le atribuye el libro fundamental de taoísmo, Libro del Tao y su Virtud. Max Netlau, en su libro La Anarquía a Través de los Tiempos, dice que Lao Tse es el pensador de la antigüedad que más se acerca al pensamiento anarquista moderno. Muchísimas gracias, Santiago. Seguimos con Daniel. Buenas noches. Mis fragmentos de poema también son de Lao Tse, ya leyeron la biografía, entonces ya. Este es 19, o sea, el anterior de Santiago. El que no sabe, el que sabe no habla, el que habla no sabe, bloquea tus aberturas, cierra las puertas, atenaza los brillos, iguala la suciedad, embota los filos, desenreda lo enmarañado. Es la identidad profunda y misteriosa, en ella no puede existir diferencia entre próximos y extraños, no puede existir beneficio ni perjuicio, no puede existir honor ni desprecio, es la suprema nobleza del mundo. 36. ¿Qué es otro? Conocer es no conocer, de ahí la perfección. No conocer es conocer, de ahí el mal. El sabio no padece este mal, porque lo padece. Lo padece y por eso está libre de él. Muchas gracias. Sigue Ángela. Eso, Ángela. Bueno, este es un poema de Rosario de Acuña, se llama La Gaviota. Océano, no tiemblo, no me espantas. Tus olas imponentes se quiebran espumosas a mis plantas. Y los pardos celajes de tu cielo de la centella henchidos siempre quedan vencidos por mi gigante y poderoso vuelo. Busco en tus tempestades la codiciada presa. Cruzo sin descansar tus soledades, arrostro el huracán y salgo ilesa. Y en el peñón desierto, por los cielos tan solo conocido, tengo un tranquilo puerto, alcázar de mi amor y de mi nido. Bueno. Rosario Acuña, 1851-1923, libre pensadora española, cultivó todos los géneros literarios reflejando en ellos sus ideas comprometidas con la emancipación de la mujer y el anticlericalismo. También hizo manifiestas sus convicciones republicanas y su apasionada defensa de la libertad y el humanismo en medio de la España del Concordato, por lo que fue calificada como arpía laica, llena de putrefacciones o trapera de inmundicias. Ángela, muchas gracias. Ahora viene Juan Carlos. Buenas noches. Voltaire de Clair escribió La Tormenta. Perdón, El Huracán. La marea está baja. El viento sopla fuerte frente a la costa. Desnuda se quema la blanca arena en el ardiente sol. Hermana se lamenta, pero es genial su baja voz. Amargos tus problemas, oh pueblo, y la carga difícil de ser cargada. Con cansancio crece, oh pueblo, todo el dolor de tu perforado corazón herido y roto. Pero aún no es tu tiempo, y bajo tu gemido, desierto tus arenas. Aún tu aliento no es cálido, flota sobre manos levantadas. La marea ha vuelto, la veleta se desvía lentamente todo el año, lentas nubes se están barriendo sobre la cegadora luz. Blancas crestas se rizan sobre el mar, su voz crece profunda. Furioso tu corazón, oh gente, y está sangrando, fuego inclinado con creciente odio. Porción de tus entrelazadas manos, oh pueblo, para el rezo, no se calentó la desconsolada, Dios no escuchó tu lamento. Ahora se está hinchando a un gran ahogado llanto, una oscura nube de viento, un gemido. Ahora mirando hacia atrás, desde ese sordo cielo. La marea fluye, el viento ruge desde lo profundo. Las pilas de arremolinada arena blanca, con las olas de blanca espuma, tronando el mar, pasa por encima de su pared de concha crujiente. Fuerte es tu rabia, oh pueblo, es su furia lanzando abajo tus tiranos. Tu poderosa ola, oh pueblo, rápidamente, ahora, ese tu odio está creciendo. Al fin, tu tiempo ha llegado. Tu acumulada angustia, donde te desnudas, no estará más sin voz. Dios sujetado y de rodillas, tú respondes tu propia plegaria. Voltairine de Cleyre es una poetisa y ensayista anarquista considerada como precursora del feminismo anarco-individualista. Colaboró en el periódico Liberty de Benjamin Tucker. Después de haber conocido el caso de los mártires de Chicago, emprendió una activa militancia anarquista que la llevaría a conocer varias experiencias en Europa y Norteamérica. Mantuvo una constante reflexión en torno de las ideas anarquistas hasta llegar a abogar por un anarquismo sin adjetivos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sebastián, ¿nos acompaña? ¿Ya? Buenas noches. Yo soy de Avenida Romero. Socialismo. Fuerte. Es el grito gigante que convoquea vida. Es un sol de justicia para la humanidad. Es el noble combate que portentoso libra. Es sublime derecho contra la inequidad. Es una gran inmensa igualdad redentora. Es que incinera los mantos de la Roma podrida. Es la fuerza que impele con la verdad creadora a defender el santo derecho de la vida. Es el himno guerrero de los desheredados, esa cuyas notas libres perecen destronados los monarcas olímpicos de grandeza sombría. Y así como es un beso de amor para los payas, para los opresores de castas milenarias, un látigo de rayos esgrime la anarquía. Aelio Romero, Colombia, militante de izquierda colombiano, publicó este poema en el periódico anarquista colombiano, Rabachol, fundado en 1910 por Juan Francisco Moncaledano. Y un aplauso para Omar, que nos demuestra que la anarquía no es más que una simple no a las leyes, sino que nos demuestra que ser anarquista es una cultura y una pasión. Un aplauso. Gracias. Y vamos a finalizar esta lectura de poemas con Angie. Óscar Castro. Descubrimiento de América a Raúl González Labé. Habría que empezar de nuevo. Partir de la raíz del indio. Ir al origen puro sin conceptos ya hechos. Solo así encontraremos la América no descubierta, la América del vientre claro y los jocundos pechos, la América con su propio idioma cantador, galopando su libertad de yegua joven bajo el cielo. Tenemos 4 siglos de invasiones, no sabemos usar nuestros ojos, pies extraños caminan por nuestras heredades. Extranjeras palabras definen gestos nuestros. Oro, cobre y sudor americanos, amalgama de gritos y protestas, surcan el mar en barcos de incomprensibles nombres. América, digo la América de los bananos y los capitales y las caucheras y los minerales. La América que pare abundancia, la América de los grandes ríos y las montañas grandes, el nuevo mundo que amamanta el mundo viejo, la tierra en que mis hermanos los parias tienen hambre, la América, sí, la América que no necesita nodrizas porque bebe leche del cielo en la cumbre del Aconcagua, no la escolar América sabida por los mapas, tierra tatuada de nombres y colores, partida en Panamá por un canal de fierro y comida en el sur por los hielos australes, sino esta otra, esta que nace en el pétreo filo de los Andes y cae como un poncho verde a dos mares azules. Esta que va en un canto americano, resonando en el galope del charro, del huaso, del llanero, del indio y del gaucho. Esta que va en la espalda del cargador de muelles y en la espuela grandona y en el sombrero floreado y en la hojota besada por aguas y tierras y en el olor del mate amargo y en el lamento de la quena y la truca y en el aroma de la piña madura. Que para gritar contra la opresión no hay corrección política. Decir, hay una izquierda machista y reaccionaria, no me atemoriza. Me dijeron, me sugieren, me invitan a moderarme, pero yo nada más no puedo. Yo entiendo ser mujer de otra forma, yo quiero de otro modo hacer las cosas. No voy a disculparme, no voy a condolerme, porque tengo esta voz, es voz libre y autónoma, es voz nueva revolucionaria. Tengo esta voz fuerte, voz lesbiana nunca más silenciada. Oscar Castro nació el 25 de marzo de 1910 en Rancagua, Chile, región donde existieron varias agrupaciones anarquistas. Fue novelista y poeta. En sus obras buscó plasmar la vida del campesino, sus alegrías, tradiciones y amarguras, y también en el anhelo por la solidaridad humana. Hizo parte del grupo literario Los Inútiles. Gonzalo Drago lo ubica como un anarquista sin militancia activa que había leído los clásicos como Malatesta, Kropotkin, Mela, Reclus, Nicolai, entre otros. Dedicó uno de sus poemas al anarquista chileno Julio Barrientos. Falleció en Santiago en 1947. Muchísimas gracias, Andy. Bueno, tres invitaciones para este momento. La primera invitación, el libro está a precio de lanzamiento en 15,000 pesos. Después de hoy va a estar a 20,000 pesos. Quienes quieran comprarlo, está en la mesa de distribución que está aquí atrás. Segunda invitación, por favor degusten del mojito de ron de coca que queremos compartir con todos ustedes para seguir la velada. Y aquí viene la tercera invitación. Después de un pequeño corte, y en este corte vamos a estar escuchando canciones de cantautores anarquistas que están en la compilación, después de este pequeño corte vamos a hacer una presentación con los actores de La Maldita Vanidad, quienes van a acompañarnos también con una declamación dramatizada de los poemas. Entonces nos vemos en 15 minutos. No se vayan. Dedicado a todos los barrios de Puerto Rico, Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a José, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nace el cuerpo contra el billete. Así cabe color por la ventana abierta, vecina de la playa, vuelta con puerta. Aquí yo tengo de mando de pantana, tengo la mano que me sirve sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Con sabor a piragua, gente bonita rodeada por agua, los difuntos pintados en la pared con aerosol, y los que quedan jugando basquetbol, un par de gringos que le dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela, este es mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chaqueta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón. Leo Fogel, compositor, cantante, poeta, novelista y director de orquesta francés, natural de Mónaco. Estuvo vinculado con el movimiento anarquista y trabajó en Radio Liberté. Estudió leyes, ciencias políticas y filosofía en París, pero finalmente se dedicó fervientemente a la poesía y a la música, logrando que sus recitales fueran verdaderos mitines libertarios. Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo todo se va. Se olvida el rostro y se olvida la voz. Cuando el corazón ya no late, no vale la pena ir a buscar más lejos. Hay que dejar las cosas como son y están muy bien. Con el tiempo todo se va. El otro, al que se adoraba, al que se buscaba bajo la lluvia. El otro, al que se adivinaban a la vuelta de una mirada, entre palabras, entre líneas y entre polvos de una promesa maquillada, se va. Con el tiempo todo se aleja. Con el tiempo todo se va. Todo se va. Aún los más bellos recuerdos tienen pinta de cosa de trapería en los estantes de la muerte. El sábado por la noche, cuando la ternura se va completamente sola. Con el tiempo todo se va. El otro, al que se le daban vientos y joyas, por quien se hubiera vendido el alma por unos céntimos, ante el que se arrastraba como se arrastran los perros, con el tiempo se va, todo va bien. Con el tiempo todo se va. Se olvidan las pasiones y se olvidan las voces que decían bajito con palabras de la gente pobre: no vuelvas tarde y sobre todo no cojas frío. Con el tiempo todo se va. Y uno se siente encanecido como un caballo agotado. Y uno se siente catalogado al azar. Y uno se siente muy solo quizás, pero tranquilo. Y uno se siente ridículo por los días perdidos. Entonces, de verdad, con el tiempo ya no se ama. Ferran Aiza, historiador, anarquista, poeta y escritor. Nació en 1948 en el barrio barcelonés de Raval, lugar del que nunca se ha querido desvincular. Ha estudiado el movimiento obrero libertario, la cultura popular, las vanguardias artísticas y especialmente la obra del poeta Salvat Papasseit, sublevad con toda tu fuerza, sublevad contra todo lo que te han impuesto, sublevad contra leyes, morales, historias vacías, estupideces. Sublevad con toda tu fuerza, sublevad, porque el sueño se haga realidad, si es que aún puedes soñar. Sublevad y no dejes escapar el tiempo, que no te roben tu tiempo. Vive el presente, no te dejes robar, ni con el recuerdo del ayer, ni con el nombre del mañana. Sublevad con toda tu fuerza, sublevad y vive la vida, vívela. Sin prisa, poco a poco, disfrutando de cada instante. Sublevad, amor, amiga, compañera. Sublevad con toda tu fuerza de amar, si es que aún crees con la esperanza. Haz de la revuelta prenda de combate, desnudos al pañuelo, recuerdo de la añoranza de aquel día triste del amor. Sublevad con toda tu fuerza, sublevad, y vive la vida, vívela, ahora que puedes todavía disfrutar del tiempo del mar. Sublevad con todo esto que no te gusta, tu soledad, tu existencia. Sublevad con toda tu fuerza, sublevad contra esta dictadura de los sentidos, sublevad contra toda la tontería del mundo, sublevad con todo tu amor, sublevad con toda tu rabia, sublevad quizás con delicadeza, tal vez con ternura, pero sublevad con toda tu fuerza, sublevad, sublevad. Emma Barrenegui. Argentina 1914-2006. Poeta, narradora, traductora y periodista anarquista. Participó en los grupos de apoyo a los republicanos durante la Guerra Civil Española. Fue la única mujer que estuvo vinculada al grupo literario de la ciudad natal, Claridad, el cual agrupaba autores comunistas y anarquistas. En su obra autobiográfica Habitaciones, 2002, se quita las máscaras para revelar su bisexualidad y el accionar militante durante su juventud. Refrán, refrán. Porque has dicho, el que mucho abarca poco aprieta. ¿Aprieta qué? Aprieta la copia de las cosas. Quisiera en cambio no poseer nada más allá del secreto silencioso de las lámparas. Aprieta tú en tu mano aquello que adquiriste. Aprieta lo especial, lo que autoriza. Aprieta tú el sumario. Y déjame abarcar el mueble, la rama, el rumor de los cables, el vuelo, el mar, la receta del bizcochuelo, los bolsillos del niño y también el cobro de la quincena. Déjame abarcarlo todo y no retener nada, ya que debo irme con las manos vacías como vine. Te dejo medir el gesto que conviene acumular los recibos y las planillas. Me encontrarás en el frigorífico y en la simetría de las plumas, en el derrumbe de las jerarquías o mirando el cielo de noviembre cuando es de día la salida de la oficina. Mi respuesta tiene la única vulgar certeza: dentro de 50 años todos los de mi edad estaremos muertos y tu cargo será ocupado por otro. Déjame pues, mientras, déjame terminar de leerlo, para ir abarcando todo, para ir cada día apretando en mis manos menos cosas. Jacques Prévert, 1900 a 1977. Autor teatral, poeta y uno de los principales guionistas cinematográficos del realismo poético francés. Estuvo vinculado con el surrealismo e integró el Colegio de Patafísica. Sus poemas resuman ternura, humor, compromiso e irreverencia y retratan el ambiente de los suburbios parisinos donde los seres incógnitos se deslizan como impulsados por la bruma. El escolar perezoso dice no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que quiere, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan, le plantean todos los problemas. De pronto estalla en carcajadas y borra todo, los números y las palabras, los datos y los nombres, las frases y las trampas. Y sin cuidarse de la furia del maestro ni de los gritos de los niños prodigios, con tizas de todos los colores sobre el pizarrón del infortunio, dibuja el rostro de la felicidad. Bien. Diane Di Prima, Nueva York, 1934. Poeta anarcobudista. Participó en el movimiento Beat, desde donde estableció cercanías con el hipismo y el budismo junto con Gary Snyder. Le dieron vida al anarquismo budista tras encontrar cercanías en las dos prácticas, especialmente en el antiautoritarismo pacifista y en la posibilidad del desarrollo autónomo e individual. Tiene una larga carrera como poeta, con más de 43 publicaciones y numerosos reconocimientos literarios y académicos. El día que te besé. El día que te besé, La última cucaracha se murió. Las Naciones Unidas abolieron todas las cárceles. El Papa admitió a Jean Genet como miembro del Colegio de los Cardenales. La Fundación Ford gastó con enorme gasto y reconstruyó la ciudad de Atenas. El día que hicimos el amor, el dios Pan volvió a la tierra. Eisenhower dejó de jugar al golf. Los supermercados vendieron marihuana. Y Apolo leyó poemas en el parque Union Square. El día que retozaste en mi cuerpo, las bombas se disolvieron. Oscar Wilde, Dublín 1854, París 1900. Uno de los más polémicos literatos irlandeses de todos los tiempos. Desafió las costumbres victorianas, razón por la cual fue enjuiciado, encarcelado y puesto en la picota pública debido a su condición homosexual. En su texto El alma del hombre bajo el socialismo, Wilde profetiza, junto con los primeros anarquistas, que un socialismo autoritario, un gobierno que concentre el poder económico y político, conducirá a un estado excluyente donde los beneficiados terminarán siendo solo unos pocos. Quinto, no sé si son leyes justas o leyes equivocadas. Sabemos quienes estamos en la cárcel que el muro es muy poderoso y que cada jornada es como un año interminable de interminables días. Pero hay algo que sé que toda ley que los hombres han concebido para el hombre, desde que el primero quitara la vida al hermano y así el triste mundo comenzara, desecha el trigo y la paja retiene con los aventadores más perversos. Y esto también sé, y sería sabio que todos lo supiéramos, que cada prisión que los hombres erigen está construida con ladrillos de vergüenza y cercada con rejas, no sea que Cristo pueda ver cómo los hombres mutilan a sus hermanos. Con barrotes ocultan la luna clemente y ciegan el sol bienhechor. Y bien hacen escondiendo tal infierno, pues allí se cometen tales actos que ni hijo de Dios, ni hijo de hombre jamás debería contemplar. Este es un poema de Antonio Orihuela. Es historiador, poeta y ensayista de tendencia libertaria. Hace parte del movimiento Poesía de la Conciencia, el cual ha desarrollado a través de sus poéticas una lucha contra el capitalismo en su vertiente contemporánea. Coordina los encuentros anuales de poesía, Voces del Extremo, los cuales se caracterizan por su denuncia a la injusticia y a la marginación social. El siguiente poema se llama La Hora del Recreo. Como la escuela es autoritarismo, esquizofrenia, segregación clasista, adiestramiento, memorización absurda de estupideces, productividad cuantitativa, competitividad, mentira y fomento de la indignidad personal con tal de acceder al éxito en una sociedad podrida, la escuela no puede ser la conciencia moral de la comunidad, sino el reflejo de su estado más pavoroso, el mercado, donde se deforman a los seres humanos para que se conviertan en mercancías. Una escuela así no puede cambiar el mundo, pero puede destruir a las personas. Frente a ella, su aburrimiento e inutilidad, nos queda aún la maravillosa hora del recreo, para pensar por ti mismo, ponerte en el lugar del otro y llevar tu verdad. Y hasta donde tu verdad dice que estás equivocado. Así que ánimo, están a punto de tocar el timbre. Bueno, este poema es de Juan Manuel Roca, poeta libertario colombiano. nacido en 1946 en la ciudad de Medellín, perteneciente a la generación desencantada de la poesía colombiana. Ha publicado más de una treintena de obras poéticas, narrativas y antológicas. Obtuvo importantes premios literarios del mundo hispano como el José Lezama Lima de Casa de las Américas en Cuba y el Casa de América en España. Junto con Iván Darío Álvarez publicó el Diccionario Anarquista de Emergencia. Canción del que fabrica los espejos. Fabrico espejos. Al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Llevo por la calle la luna de azogue. El cielo se refleja en el espejo y los tejados bailan como un cuadro de Chagall. Cuando el espejo entre en otra casa, borrará los rostros conocidos, pues los espejos no narran su pasado, no delatan antiguos moradores. Algunos construyen cárceles, barrotes para jaulas. Yo fabrico espejos. Al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Este poema es de León Felipe. Nació en España en 1884 y murió en México en 1968. Gran parte de su vida residió fuera de España, viajando por Hispanoamérica y enseñando literatura en universidades de gran prestigio, como Cornell, Columbia, Autónoma de México, etc. Republicano apasionado y cercano a varios círculos anarquistas, emprendió el exilio en 1939. Del cual nunca volvería. Su obra poética, no alineada con las corrientes de la época, encarna de manera notable el sentimiento español y se levanta contra la injusticia, el abuso y la falta de solidaridad. El poema se llama Qué pena. Qué pena. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena si esta vida nuestra tuviera esta vida nuestra 1000 años de existencia. ¿Quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiempos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas y los mismos poetas. ¡Qué pena que sea así todo siempre, siempre de la misma manera! Barcelona, 1931. Es licenciado en filosofía, se define a sí mismo como un anarquista poético, un rebelde, un excluido del sistema literario. El proceso de su aventura poética se desarrolla a través de varios libros reunidos en Lisiana y en los sucesivos humanismos que vive, el cristiano, el existencialista, el marxista y desde luego el burgués. Y finalmente, el libertario, al que continuando este proceso llama humanismo poético, el paso del mundo real poético al mundo real poético. Las personas curvas. Mi madre me decía, a mí me gustan las personas rectas, a mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva. Y el movimiento es curvo, y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos, la ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo, a mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva. La alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas, curvas, las naranjas, curvas, los labios, curvos, y los sueños curvos, los paraísos curvos. No hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas. Contemplar es curvo, en las que puedes contemplar las curvas y conocer la tierra. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, los besos curvos, las caricias curvas. Y la paciencia es curva, el pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta. Es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. No los dioses rectos. Libérenos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo. La poesía es curva. El corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo. Es la peste de las personas rectas. ¿Este es un poema de León Felipe? Sé todos los cuentos. También. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Este es un poema de Alfred Jarry, 1873-1907, novelista, dramaturgo y poeta francés. Su obra Hugo Rey es considerada como la iniciadora de la patafísica y Alfred Jarry como su padre. El provocador trabajo de Jarry es precursor del dadaísmo, del surrealismo y del teatro del absurdo. La patafísica o ciencia de las soluciones imaginarias ha sido uno de los movimientos que se ha retroalimentado permanentemente del anarquismo. Accidentes de ferrocarril. Por un curioso instinto atávico, las multitudes sienten, todavía hoy, una inexplicable necesidad de meterse dentro de las cosas cerradas y de rudo aspecto, de la misma manera que el hombre prehistórico se encerraba en las cavernas. La afluencia de los viajeros a los vagones de ferrocarril es, en esta tendencia, el vestigio más fácil de estudiar. Desgraciadamente, esos extraños impulsivos son a menudo víctimas de su retorno a la barbarie. La edad de hierro no es un progreso tan grande sobre la edad de piedra. Y en el choque de esta quincena, un gran número de especímenes de esta clase de trogloditas se ha extinguido. La civilización ambiente está demasiado adelantada como para dejar que se desarrollen en lo sucesivo los muchos de esos locos o de esos desesperados. Pues no es quizás un loco o un desesperado el que se deja encerrar a las buenas en esas jaulas rodantes, a merced de algunos que no tienen otra idea que arrastrarlos no se sabe dónde, a toda velocidad, sobre vías complicadas, adrede, de tal manera que se entrecrucen en el mayor número de puntos posibles. El siguiente poema es de Joe Hill. Suecia, nació en Suecia en 1879 y murió en Estados Unidos en 1915. Cantautor, caricaturista, activista anarcosindical de trabajadores industriales del mundo de la WWI. Sus canciones están marcadas por un tono popular que llama a las reivindicaciones de los trabajadores, especialmente de los inmigrantes. Tras haber sido acusado de asesinato en hechos que aún son confusos, fue ejecutado en 1915. Antes del fusilamiento, exclamó ante sus camaradas: "No lloren por mí, organícense". Mi última voluntad. Mi última voluntad es fácil de decidir, porque no tengo nada que legar. Mi piel no necesita ser llorada. El musgo no se adhiere a las piedras rodantes. Mi cuerpo, si pudiera escoger, lo reduciría a cenizas y dejaría que las brisas arrastrasen mi polvo a donde crecen las flores. Quizá alguna brotaría de nuevo, volvería a la vida y florecería. Ese es mi último y final deseo. Buena suerte a todo el mundo. Louis Michel, conocida dentro de ciertos círculos como la Virgen Roja y en otros como la Buena Louis, fue una de las más importantes figuras del anarquismo francés en el siglo XIX. Nació en Roncourt en 1830 y falleció en Marsella en 1905. Además de escritora, fue educadora, participante en la Comuna de París, militante y propagandista libertaria. Gran parte de su vida la pasó en la clandestinidad, el exilio y en la cárcel. Canto del cautivo. Aquí jamás se siente el frío. El bosque siempre su verdura ostenta, y desde el mar hasta el ramaje umbrío llega la fresca brisa que lo alienta. Y es tal la paz, tan grande y permanente, que al zumbar del insecto interrumpe el rugir de la tormenta. A veces, cuando envuelta en negro manto la sombra de la luz pasa la raya, se escucha el dulce y prolongado canto que las conchas entonan en la playa. En tanto que la flor es la espesura, unida por su amor a la aura pura, constantemente va donde ésta vaya. Mirad cómo las olas hacia el cielo dirigen su rizada cabellera, y con marcha veloz y raudo vuelo cruza el profundo mar nave ligera. Y en la noche cubierta de esplendores brotan fosforescentes resplandores del seno de las ondas hacia afuera. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven a salvarnos, nave amiga! Cambia de mala en buena nuestra suerte. Aquí nos hiere y mata la fatiga. El presidio es más triste que la muerte. No nos falta la fe ni la constancia. Y si un día volviésemos a Francia, sería por luchar con brazo fuerte. El fuego del combate nos inflama. La libertad al bueno presta ardor. Y la batalla a todos hoy nos llama, a los desheredados el clamor. A la sombra la aurora ha confundido. Y un mundo surge de verdad y de amor. Antonin Artaud, Marsella 1896, París 1948. Uno de los más importantes e inclasificables artistas franceses de todos los tiempos. Fluctuó entre el cine, el teatro y la poesía, buscando siempre generarle rupturas a cada una de esas prácticas. Su obra, Elio Gábalo, el anarquista coronado, es una de las más bellas y profundas piezas sobre el accionar anarquista. Una de sus proclamaciones más polémicas. Para terminar con el juicio de Dios, fue emitida en la radio francesa en 1947. Fragmento de Para acabar con el juicio de Dios. Hátenme si quieren, pero tenemos que desnudar al hombre para rasparle ese microbio que lo pica mortalmente. Dios. Y con Dios sus órganos, porque no hay nada más inútil que un órgano. Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad. Entonces, podrán enseñarle a danzar al revés, como en el delirio de los bailes populares. Y ese revés será su verdadero lugar. Antonio Orihuela. Él los llamó anarquistas y luciérnagas. A veces creo que las luciérnagas somos nosotros, una especie en peligro de extinción, escasos, intermitentes, estacionales, feos como una gamba, pero en la noche oscura, brillantes. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Este poema es de José Neckens, Sevilla 1841, Madrid 1926, periodista, dramaturgo y activista republicano. Editó el Seminario Crítico y Satírico, El Motín, en el que ataca a los conservadores y al clero. Esta labor le valió numerosos procesos por delitos de imprenta. Estuvo 2 años en la cárcel, acusado de haber protegido a Mateo Morral, quien había hecho un atentado contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia en 1906. A un obispo. ¿Quieres que digno de Jesús te crea? Pues renuncia al palacio donde vives. Vende las joyas que orgulloso exhibes. Despide tus lacayos con librea. Ve a pie, da pan, consuela, que yo vea. No que de ser frenético te inhibes, sino que gratis das lo que recibes, y que el ansia de amor te aguijonea, y que atacas al déspota y al fuerte sin temor al martirio ni a la muerte. Y entonces te diré, por ser humano, ¿eres digno de aquel que al pueblo amaba y el cielo al poderoso escatimaba? ¿Beso tu anillo? No, beso tu mano. ¿Estás con música o lo hago yo? Bueno, para finalizar, muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí, haberse tomado el tiempo de acompañarnos y también compartir la creación de este libro. Quisiera hacer algunos anuncios parroquiales antes que terminar. El primero es que hay 2 próximas presentaciones programadas, quienes quieran acompañarnos. La primera va a ser el 6 de julio. Con los compañeros también de La Maldita Vanidad en el teatro de ellos. La siguiente va a ser en Casa Tomada, que va a ser una presentación en donde va a participar Juan Manuel Roca haciendo lectura de su poesía y también de otras poesías de la antología. Y estamos esperando la confirmación, es probable que sea a final de este mes o a principios del otro mes. Si quieren tener información de las distintas actividades que organiza la editorial, hay una hoja al lado donde están los libros, donde pueden escribir su correo electrónico. Y 2 últimos anuncios parroquiales. Les venía diciendo que en últimas esto hace parte de todo el movimiento libertario y todo el movimiento antiautoritario en Bogotá. Pues hay 2 actividades próximas a las cuales los invitamos. El primero es el jueves 27 de junio a las 6:30 de la tarde. Va a haber un relanzamiento de la campaña de boicot contra Israel en favor del pueblo palestino. Están todos invitados, es en la sede del Partido Socialista de los Trabajadores. Ya han entregado alguna publicidad para que estén enterados. El segundo es una cena recogida de herramientas en solidaridad con un proyecto que está apostándole a construcción de tecnologías alternativas, agricultura urbana y demás. Esto va a ser el viernes 28 de junio a las 7 de la noche en la Casa Pro Tierra Adentro. Esto es calle 16 con carrera 30 y... Calle 32 con carrera 16. Calle 32 con carrera 16. Evidentemente también lo tenía súper preparado. Una última acotación por esta noche. Gracias, muy amable. Y es, muchos de los que estamos y de las que estamos aquí, de los que hicimos el libro y de los que no hicieron el libro, seguimos apostándole a una sociedad sin autoritarismo, sin jerarquías, una sociedad que responda a los intereses de la gente y no a los intereses de los poderosos. Y por último quería decirles que por más bueno que se presente el Estado, seguimos proponiendo una alternativa de sociedad en donde nos veamos a la cara como iguales y no necesitemos de ningún mayor ni de ninguna organización por encima de nosotros para poder vivir y organizar la sociedad de forma justa, con apoyo mutuo y solidaridad. Les agradezco muchísimo haber venido hoy y esperamos que nos encontremos en otro escenario. Muchas gracias. Y bueno, gracias a los compañeros de Seis Manos y ya saben, aquí pueden seguir un rato más tomándose unas cervecitas y escuchando buena música. Muchas gracias.